Hoy es martes 17 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias empezamos hoy, Garasi? Sí, Xavi, hoy Rosa Ramos ofrecerá una charla sobre la situación del euskera en Berriozar. La técnica de euskera del Ayuntamiento de Berriozar ofrecerá esta tarde la charla que tiene por nombre Situación del euskera en Berriozar. La ponencia está enmarcada dentro de las actividades de la Semana del Euskera que se está celebrando esta misma semana y que concluirá el próximo sábado con el Euskararen Eguna. La charla será a las 7 de la tarde en el Kulturgune y se ofrecerá en castellano. Ayer tuvimos en el turno de entrevistas de el Caixo Berriozar a Pampi Mayarín. Escuchamos unas palabras de esta entrevista. Así ginen persona batzuk pentsatzen hori, behar zela hemen euskararekiko atxikimendua berriz. Ni berriz pizteko esango nuke edo berriz gogoratzeko zenta berrozaren egon da azken goi, oita ma, urte hauetan. Sukar handia, esango nuke sukar handia euskararekiko, jende asko ikasi du euskara eta berrozaren jende asko badaki. Baina intzutearekin pixkat pekatzen dugu orain, gutxi intzuten da eta ja indagori esango nuke ahuldu dela, joan da ahulduz. Eta hori, horregatik pentsatu dugu mementua zela euskararen astea antolatzea. La Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar recibe una ayuda de 4.000 euros. Siguiendo en la línea de apoyar a proyectos sociales promovidos por asociaciones ciudadanas que trabajan temas de interés social, Batzarre ha donado 4.000 euros a la Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar. Esta asociación que se sostiene mediante el trabajo voluntario y trabaja con las vecinas y vecinos más desprotegidos varios proyectos en Berriozar y Berrioplano. El dinero se destinará por parte de la citada asociación a la concesión de ayudas de emergencia social. Día Mundial del Corazón en Berriozar. Bajo el lema Por un corazón sano, muévete, el Centro de Salud de Berriozar ha organizado un paseo por diversos enclaves de Berriozar en los que distintas personas expertas en varios campos guiarán la visita. Una enfermera del propio Centro de Salud hablará durante el recorrido de temas de ejercicio y salud. Carmelo Urra, conocido profesor del Colegio Mendialdea, hará lo propio sobre la historia de Berriozar en el casco antiguo. Javier Andueza explicará qué ropa y alimentación es más adecuada para este tipo de paseos y por último, Raúl Maiza y Alberto Onieva presentarán las huertas ecológicas y aula de la naturaleza. Esta actividad está dirigida a personas mayores y se realizará el próximo 26 de septiembre, siendo necesario apuntarse hasta el día 20 en la oficina de deportes del Ayuntamiento de Berriozar o en el centro de salud a través de su trabajadora social. También se puede hacer esta inscripción a través de los teléfonos 948 30 16 36 o 948 30 94 04 de 12 a 13 horas. Todavía se pueden presentar los trabajos del concurso de fotografía Fiestas de Berriozar. Así es, Garasi. Hasta el próximo viernes, día 20 de este mes, se puede presentar las obras referentes a Fiestas de Berriozar en las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Dos berriozartarras entre los tres primeros del Ultra Trail de Iruñerria, GR220. La carrera de 119 kilómetros con salida y llegada en Sarriguren recorre la GR220 que da la vuelta a Iruñerria. Se disputó el pasado viernes, día 13, en la que los berriozartarras Óscar Aguinaga y Javi García pudieron disfrutar del podium. Este último miembro del BKE Curricular y Taldea. Alberto Goñi, también vecino de Berriozar se quedó a las puertas del mismo, quedando en el cuarto puesto. Los Zakularis de Berriozar ganaron el primer puesto para el equipo de Nafarroa. Los tres Zakularis, Ollera Izcorbe, Óscar Aguas y Carlos Santamaría, lograron estar en lo alto del podium en la carrera de sacos del campeonato de las siete provincias vascas de deporte rural disputado este sábado en Baigorri. El equipo navarro, formado por Berriozar y Amaiur, el equipo navarro de Socatira, queremos decir, formado por Berriozar y Amaiur, solo logró un cuarto puesto en la prueba de Socatira. A continuación, los resultados generales del campeonato. En primer puesto, Guipúzcoa, con 56 puntos. El segundo puesto fue para Lapurdi, con 54 puntos. Tercer puesto para Nafarroa Garaia, con 53. El cuarto para Vizcaya, con 40 puntos. Quinto puesto para Áraba, con 31 puntos. Y el sexto y último para Nafarroa Bera, con 28 puntos. Momento este de hablar de la predicción meteorológica que nos cuenta la predicción Xavi. Sí, pues que parece que viene un poquito mejor para hoy, aunque la primera hora de la mañana no sé yo. Cielos muy nubosos, tendiendo a quedar poco nubosos por la tarde, precipitaciones débiles y dispersas de madrugada, vientos flojos a moderados del oeste-noroeste y temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.